Bien, Claudio, y te pido un favor, Cherrito, buen día también para los dos, para toda la audiencia, porque los escucho un poquito bajo. Sí, si lo puedo escuchar un poquito más alto, porque en la calle con ruido de autos se me complica. A ver, los enfermeros están ubicándose aquí en la puerta del Palacio Municipal, colocando algunas pancartas. El silencio ya no es salud por las 6 horas, dice uno. Hay otro que acompaña a otro de los autos. Unidad de lucha contra la pandemia y contra el hambre, guardia, 6 horas ya. CCC, bueno, otros vehículos que han sido ubicados aquí sobre lo que es la calle Belgrano, la Plaza Independencia. En un ratito vamos a hablar con Caro Grasal, que ahora está con colegas de otro medio saliendo en vivo, pero nos vamos a acercar Beto, a lo que es la. Sí, dos cosas. Primero, cuando saludes al enfermero, decirle feliz día, porque hoy es el día de la enfermería. sí, hoy es el Día del Enfermero, Claro, sí, seguramente por efectivamente. eso está pactado esto. Y después consultale, que creo que fue ella la que declaró que ellos habían presentado un cronograma que no se iba a resentir el Sí, tema de los exacto, laburantes, y el sindicato dijo otra exacto. cosa. Creo que también ese es otro de los puntos. Y después ellos habían anunciado que iban a hacer esta caravana porque hoy iba a haber una reunión en el Palacio Municipal. Bueno, ni el sindicato, ni la presidencia de salud, ni el sistema integrado de salud tienen pactado una reunión en el día de la fecha por ese tema. No, aparentemente no. Bueno, acá hay varias pancartas. No somos héroes, somos trabajadores y elegimos mejoras laborales. Hospital Municipal Ramos Santamarina, guardia presente. Los enfermeros somos profesionales, después enfermeros de Guardia Hospital Municipal Ramón Santamarina, en alerta de movilización por mejoras laborales ya. Están acá el grupo de mayoría de chicas que están aquí ubicadas en las escalinatas de acceso a lo que es el hall del Palacio Municipal, ¿no? Ahí están. Son 2, 4, 6, 8, 10, una sacando fotos, 11 más Grasar que está terminando la nota y vamos a ver si podemos hablar con esta un Bien. instante cuando venga para clase. Hubo gente, Pero Beto, que se acopló a la caravana porque pedían, bueno, que la sociedad no, no, no, no, también se no, no, no, no, acopló. no, no, no. En líneas generales habrán sido unos 15 autos Bien. de las personas que vinieron aquí. Hay que tener en cuenta que la mayoría está trabajando. Seguramente Grasar nos va a contar lo mismo que nos contó la otra vez, ¿Del desde ese sindicato punto de de vista, alguien? que el que está trabajando sigue cumpliendo con la actividad. El que está fuera de turno, el que puede llegar a venir a una movilización de estas características, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahora se sumaron un par más, hay un par de varones, serán 14. Una moto que, bueno, acelera como saludando a quienes están haciendo la manifestación, pero no, mucha gente no hay, ¿Del en realidad. sindicato? No, en el gremio no hay nadie. Bien. No, no, acá no hay nadie. No, no, no. No, no están solas. Por lo menos no sé si habrá alguna delegada en el grupo. Ahora vamos a preguntarle a ingresar, pero todavía siguen haciendo la nota. Así que bueno, vamos a tener que esperar un ratito para poder hablar con ella. Pero bueno, acá estamos, Sí. ubicados frente al Palacio Municipal. Vamos a ver si alguna. No sé si la única que habla es ingresar. Ese es el Claro. tema. Después Pero también hay es que la tener en única. cuenta a ver si alguien del municipio la recibirá, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que están en el Palacio No, no Municipal. hay. Hay aplausos, escuchamos. Sí. Es lo mismo que venimos diciendo, estamos acá a la respuesta de las 6 horas, pacíficos, sin paro. Queremos las 6 horas, merecemos las 6 horas porque somos un área crítica. Hasta ahora han tenido algún tipo de reunión, porque el sindicato se reunió con el ejecutivo, pero también el sindicato ha dicho que en el otro día, cuando ustedes hicieron la primera manifestación, Grasal había dicho que tenían un cronograma de actividades para que no fuera perjudicial para el municipio. El sindicato dijo que no es así, que hay que contratar más personal. Presentamos un organigrama donde nosotros nos comprometimos a cubrir los faltantes, que son 3 o 4, nada más. Lo que tenemos entendido es que hay buena voluntad de presidencia, hay buena voluntad de ejecutivo, así que esperamos esto se resuelva cuanto antes para poder llegar a las 6 horas. nos vamos a seguir manifestando así, pacíficamente. La gente de la guardia que está en turno continúa trabajando, porque eso no es un paro. Sí vamos a estar acá, y creo que entre los compañeros decidimos que a partir de ahora va a ser acá. Sí, todos los días, como venimos haciendo, en un horario de 10 a 2 de la tarde, 3 de la tarde. Los que están de turno son los que se acercan. Correcto. Sí, y hoy en la manifestación, o sea, en la marcha que están, también están los que están de turno. Correcto. Estamos todos los compañeros, y solamente hay 6 fuera que son los que están trabajando, que es lo que nos comprometimos a hacer, a que el trabajo sea el mismo. ¿Ustedes más allá de decirlo del sindicato, concretamente como grupo, pudieron tener alguna con el activo del sistema de salud? Aún no. Tuvimos, sí, ayer hizo una reunión donde estuvieron 3 de los compañeros presentes, que por cuestión de la pandemia no se pueden estar todos. Así que ya te digo esto, hay buena predisposición. Ahora faltaría que se termine de juntar el sindicato con el ejecutivo y los de presidencia para ponernos de acuerdo. Correcto. No, las 6 horas. Sí, hay buena predisposición por lo que nos dijeron ayer. Yo no estuve presente en esa reunión, estuvo mi compañera Carla, pero... Bueno, vamos a preguntar eso. Claro, es mejor, sí. Muy bien. Uy, antes, para no caerme por acá, me voy y vengo por acá. Carla, guarda, Beto, que no salen tus preguntas, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Ustedes cómo? Sí, exactamente. La única respuesta que tuvimos es que no hay acompañamiento, o sea, que no hay una restricción, digamos, con el sindicato y el ejecutivo. Estamos esperando en realidad todos estos días, desde hace una semana que estamos manifestándonos, y no tenemos respuesta. Sí, son ellos los que no se ponen de acuerdo. Lo decía tu compañera, que por ahí había una buena predisposición en esta reunión. Sí. El ejecutivo nos dijeron que tenían una buena predisposición, pero que hasta ahora no se estaban poniendo de acuerdo, así que teníamos que esperar que iban a haber próximamente reuniones entre ellos para ver si pueden llegar a un acuerdo, porque ellos entienden la necesidad de las 6 horas, digamos. O sea, eso es lo que lo entienden las autoridades de lo que es el sistema integrado de salud pública. Exactamente. Sí, ya hemos hablado con ellos, así que bueno, la propuesta que le da el sindicato al ejecutivo no la estaría apoyando, así que nada. ¿Es la propuesta del sindicato a lo que ustedes proponen, o la propuesta del jefe es la misma? Claro, en realidad amplía a toda la enfermería, y en algunos sectores ellos no están de acuerdo que sea así. Para la gente. El sindicato pide para todas las áreas, y ustedes piden exclusivamente para los de guardia. Sí, exactamente. Ahí está la diferencia. Sí. Bueno, habrá que esperar entonces. Claro. ¿Qué tanto se van a seguir manifestando aquí? Sí. ¿Ahora van a esperar que los reciba alguien? Exactamente, sí. Hicimos un peritorio, así que lo vamos a entregar ahora. ¿Lo van a entregar a las autoridades? Exactamente. ¿Lo van a dar a conocer los medios, por lo menos saber los puntos que tiene el peritorio? Sí. Ahora le vamos a dar una copia. Bueno, perfecto. Carla Grazar, entonces, también una de las referentes del grupo de enfermeros. Bueno, ahora tenemos un detalle, Charro, sí. Claudio, sobre el tema, ¿no? Evidentemente, el gremio quiere para todo el sector de enfermería. Y sería lo más lógico. Claro. Que sean claro. Para todos iguales, todos los enfermeros iguales. Para todos por igual. Claro. Para todos por igual, exactamente. Claro. Y acá piden los de guardia. Claro, lo que no entiendo, cómo, que ahí la primera chica que hablabas vos, que le decía, no, nosotros nos vamos a encargar de cubrir esos huecos, que entonces sí. Algunos no van a trabajar 6 horas por día, van a trabajar más horas para cubrir ese hueco que te queda libre. Yo creo que ahora puedo a ver, no sé si puedo entender, pero yo creer entender hablando de guardia, no del resto de las áreas. Sí, hablando de guardia, porque vos de guardia tenías, por ejemplo, 4 personas por turno. Acá me están trayendo, esta la copia, ¿la puedo tener? Bien, perfecto. Pues yo tengo una copia acá. Te pregunto una consulta que no me hacen. Igual en el momento de contratar ahí serían solamente 4 personas, ya estamos hablando de 20, 30, estamos hablando solamente 4 personas para poder cubrir esas absolutamente todo. El resto lo podrían cubrir ustedes. No, ya con las cuatro personas ya cubriríamos, claro, no tendríamos que estar haciendo exactamente. ¿Y eso lo aceptaría el ejecutivo, que se contraten esas cuatro personas? Es lo que presentamos ahora en el petitorio. Exactamente. Ahora vamos a dar detalles del... Las cuatro personas que incorporarían, es un turno nuevo que hay que poner. Y claro. Porque antes vos tenías tres turnos, de 8 horas. Ahora vas a tener 4 turnos de 6 horas cada uno. O sea, tenés que contratar 4 enfermeros más para cubrir un turno. A ver, fíjate, al gobierno nacional, provincial y municipal, los enfermeros de la guardia del hospital, como parte del sistema de salud, hemos estado sin vacilar y sin dudar ni un minuto en la primera línea de batalla contra el COVID-19, como lo hemos hecho antes de la pandemia. Como lo seguiremos haciendo cuando la situación sea controlada, porque hemos elegido esta profesión, porque aún poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida, como también la de nuestra familia, siempre nos mantuvimos en la primera línea, aún antes de cuidar vacuna, cuidando la vida de los pacientes, cuidando los recursos materiales con responsabilidad y compromiso. Hoy estamos discutiendo que se nos reconozca en esta labor, garantizando nuestra integridad física y psíquica. Estamos preparados para soportar la presión, porque lo hemos demostrado. Hemos resistido jornadas interminables, atentos hasta el último detalle, pero no se puede pasar a los recursos humanos antes que al propio sistema, ya que lo que hoy estamos planteando es que contraten a 4 enfermeros más para garantizar que los que estamos actualmente podamos trabajar 6 horas en lugar de 8. Algo justo y realizable, nada descabellado, al contrario, pensado para sostener al sistema de salud de que formamos parte, sostener la vida de los pacientes, por lo que tanto hemos hecho durante este año de pandemia. En líneas generales es eso. A ver, parate. Estoy buscando otros párrafos, después me larga la nota. Mientras en la batalla nos decían que estaban preparando para evitar el colapso, que estaba mesetando la curva con la cuarentena para darle tiempo a los hospitales de prepararse, acá seguimos en la primera línea viendo con preocupación no solo que no haya un reconocimiento salarial hoy, que el límite de pobreza son 60.000 pesos y nosotros cobramos 30.000, sino también que no nos escuchen y den respuesta en lo que se debe realizar para garantizar como corresponde el funcionamiento, cuidándonos a nosotros. Pedimos de alguna manera que se ponen de acuerdo a los niveles de Estado para anunciar cuarentena o restricciones, si entren a ver juntos con lo que estamos en el frente de batalla, que sea lo que se necesita también. Enfermeros, ahí les podemos incluso dar una lista de los disponibles para trabajar también en la salud pública. Son algunos de los puntos. Al final, por todos los puestos, solicitamos una mesa de diálogo entre los Ministerios de Trabajo, Ministerio de Salud de Nación y Provincia, con el municipio, para la afectación de los recursos necesarios para enfrentar en la primera línea con 6 horas y mejor estar ahí. Además, todos los trabajadores de guardia y los movilizados también aquí en la puerta del municipio. Muy bien. Así que bueno, Beto, de ahora al más, los reclamos o la visibilización de este conflicto será en la puerta del Palacio Municipal. Y por lo que dicen, van a estar todos los días aquí a partir de las 10 aproximadamente, sí, y hasta las 2 de la tarde movilizándose y aplaudiendo como en este momento, claro, esperando que alguien los atienda. No sé si va a salir alguien, no creo. No, bueno, pero seguramente van a ingresar a, no sé si al intendente o al jefe de gabinete a buscarlo para entregarle este petitorio. El petitorio, ¿no? Sí, seguro, el petitorio seguro. Y veremos ahora, si ahí lo atiende alguno. Bueno, Beto, estamos en contacto a ver si, dale, qué es lo que sucede. Muchísimas gracias, Beto. Dale, hasta luego.